Bueno, esto es un mensaje de Nodo Solidare, México. Escribimos este mensaje justo cuando se difundió la noticia de que el fiscal de la ciudad de Filadelfia, Seth Williams, decidió no buscar una nueva sentencia de muerte para Mumia Abu Jamal. Sabemos que no es suficiente, que a Mumia lo queremos libre ya y que la cadena perpetua solo es otra forma infame de inyectar con gotas mortíferas a un hombre. Pero no podemos evitar alegrarnos, porque es un logro del movimiento de una larga y difundida movilización global. Es una señal que hay que seguir organizándonos. Cada lucha y cada preso político enseñan básicamente lo mismo, que hay que luchar. La libertad no es lluvia que cae a bendecirnos, sino es un ojo de agua que hay que buscar en el desierto y no confundir con un espejismo. Esta es la enseñanza que hemos recibido de los presos y presas políticas que encontramos y conocimos en nuestro camino, como Gloria Jacobo, como Nacho, Héctor, Felipe y las presas de la otra campaña en Atenco, como Abraham Ramírez Vázquez en Oaxaca. Todos ellos y ellas salieron por la lucha que enarbolaron adentro de las celdas a pesar de las restricciones y por la movilización solidaria de los y las de afuera. La represión es parte estructural del sistema y es algo que no podemos evitar, porque el poder solito no va a rendirse. Desde luego, pensamos que hay que mantenernos organizados para evitar que la embestida nos pille desatentos y nos desarticule. Entre tantas tareas que tenemos que darnos como movimiento social, está la de no olvidar nunca nuestros presos, ninguno. Aún menos los que día a día se pronuncian con su palabra y su ejemplo, como Mumia Abu Jamal en un corrector de la muerte en Estados Unidos, o Alberto Patistán Gómez en México, compañero de la otra campaña, encerrado en un penal de máxima seguridad de Sinaloa. Citamos a ellos porque se lo merecen, porque no solo los estimamos, sino los vemos como guías, como compañeros que nos enseñan que no hay trinchera desde la cual no se pueda luchar. Alberto Patistán lo conocemos personalmente y cada palabra suya ha forjado un paso de nuestro andar. A Mumia lo conocemos porque su cara y sus frases se pintan en todas las paredes rebeldes del mundo y con ellas nos hicimos adultos y compañeros. Compañeros, sigamos teniendo organización, construyendo alianzas, buscando caminos en nombre de Mumia y de Alberto, de los mapuches detenidos en Chile, de los 5.000 palestinos encerrados en penales israelíes, de los anarquistas perseguidos en todo estado, de los árabes insumisos en Egipto, en Túnez, en Libia, y de las mujeres como Rosa Díaz López en Chiapas, que desde las cárceles se atreven a denunciar las injusticias que sufren y que ven. Hay que fortalecernos y crecer también en nombre de un mundo que ya no tendrá prisiones, porque ya no habrá ricos enriqueciéndose y pobres castigados. Terminamos estas líneas con un poema de Mahmoud Darwish, que fue entregado por la Coordinadora de Comités Populares de Palestina en una visita a Alberto Patistán y a los demás presos organizados en los colectivos de La Voz de la Mate y solidarios de La Voz de la Mate. Es posible algunas veces. Es posible especialmente ahora entrar a una cárcel montado a caballo y escapar. Es posible que los muros de prisión desaparezcan, que la celda se convierta en tierra lejana sin fronteras. Gracias, compañeros.